Luces miserables. Perfume chino en mis pensamientos. Nada por aquí y mucho menos por allá. Esta noche no habrá éxito, ni fracasos memorables. Esta noche es solo un fraude. Y las chicas sentadas en la barra, también. Come on, everybody. We'll be right back.